último momento que está viviendo la policía de la provincia de Río Negro, no solo en su capacitación permanente, en su formación, en tener este vínculo con los rionegrinos que tiene hoy, en ser un acompañante permanente sin ningún tipo de inconvenientes con el Ministerio Público, y este hecho trascendente que es que por primera vez la policía de la provincia de Río Negro tiene como subjefe a una mujer, ¿no? No sé si hay alguna otra policía en el país que tenga esta situación. Dos hechos a destacar. Primero, por sobre todas las cosas, la formación, la preparación y la trayectoria de la comisaria general Beatriz Castillo, y también, bueno, el hecho de que la mujer esté en un pleno de igualdad en los lugares de protagonismo del Estado de Río Negro. ¿Qué le da esto a la policía, gobernador? No, primero que significa que para estar en la plana mayor no hay que ser hombre, sino que los dos géneros pueden estar en igualdad de condiciones, que tiene que ver más que nada con la formación y la preparación de los cargos de conducción de la policía, ¿no? Y obviamente que vamos generando los cambios que la institución necesita a partir de las distintas realidades que se están viviendo. Hoy la problemática de la violencia familiar, de la violencia de género, del abuso infantil, son todas situaciones que de alguna manera son más complejas que el hecho delictivo normal y común. Por lo tanto, la policía tiene que orientar su accionar también a la prevención y al castigo de este tipo de situaciones. Gobernador, hubo un reclamo de policías retirado hace algunos días acá en Viedma. Están reclamando concretamente mejoras en las condiciones salariales y en algunas condiciones laborales también. Son retirados, condiciones laborales no tienen. Pero también activos, convocaban activos. Bueno, los activos es un tema que no les pertenece a los retirados, que es un tema de la conducción actual de la fuerza. En cuanto a los reclamos que ellos hacen, creo que antes de ayer, el ANSES produjo el dictamen para trasladar a los pasivos todos los incrementos de los activos, con lo cual es un tema que se resolvió hace dos días. Y en cuanto a las deudas que tiene el Estado provincial, se acordó la forma de pago en la Comisión de Transacciones Judiciales. No están de acuerdo con el 15% tampoco, eso es lo que planteaban. Están pidiendo reabrir la comisión salarial. Mire, pero esa es una. Es lo que el Estado resolvió con todos los gremios de acá hasta junio. Por lo tanto, no hay una paritaria especial para los jubilados. Hay una paritaria para todos los trabajadores públicos que involucra incluso hasta la propia policía. Hay pedido de otros gremios, incluso ahora de UNTER. Iremos viendo con el correr de los días. Acordado en la mesa de transacción el pago de esos juicios. Sí, la Comisión de Transacciones Judiciales resolvió. Ahí había dos maneras: ir esperando cada uno de los juicios que tenga una sentencia definitiva, o abordar de manera global todos los reclamos judiciales que tiene ese grupo de integrantes de la policía. Se decidió que en vez de tratar individualmente reclamo por reclamo, haya un tratamiento específico de todo el personal. Esto fue lo que se acordó y, bueno, en virtud de las sentencias judiciales que hay, se va a hacer el pago. Se hicieron anuncios ayer a nivel nacional, desde el punto de vista de la economía que tiene injerencia en Río Negro. ¿Cuál es su visión? Creo que es un elemento importante de baja de costos y de competitividad, ¿no? Pensar que una pyme que tiene menos de 50 empleados, y hablemos acá de comercio, ¿no? Y que esos empleados cobran menos de 17.500 pesos, la patronal no tiene que hacer ningún tipo de aporte o contribuciones sobre los sueldos de esos trabajadores. Y después de 17.500 pesos para arriba, la escala se va graduando. Con lo cual, lo importante de esto es que aquellos comercios, aquellas pymes que tengan trabajadores en blanco, obviamente, dejan de tener que pagar todo lo que es los aportes patronales, que es casi la misma cantidad de dinero que el sueldo que percibe el trabajador. Con lo cual, desde el punto de vista de la rentabilidad de ese comercio, comercio, de esa pyme, es muy importante. Gobernador, ¿cómo va a compatibilizar la vida pública con la vida electoral si se llegan a oficializar la lista? Nosotros vida electoral no tenemos, nuestra tarea es la gestión pública, que es lo que hacemos todos los días, así que por lo tanto no somos de hacer de hacer campañas electorales largas ni que compliquen la vida a la gente. Seguiremos como hasta ahora con la gestión pública nada más. ¿Le sorprendió la impugnación que presentaron en su propio partido? No, pues ya está un tema terminado. No vale comentar cosas que ya sucedieron y que está terminado. Gobernador, bueno, hoy las instituciones, ahora una nueva etapa, hay que empezar a preparar seguramente. Sí, puntualmente. Lo ideal hubiese sido que no estemos en un proceso electoral tan judicializado, ¿no? Y en un proceso electoral donde se agrede al Poder Judicial, donde se lo acusa, donde se injuria. Me parece que todos los candidatos deberían tener la actitud de explicarle a los rionegrinos qué proyectos tienen, qué ideas tienen, qué harían con todas las políticas públicas y sectoriales de la provincia de Río Negro, ¿no? Me parece que esperemos que en este tiempo que falta todavía hasta el 7 de abril se piense más en Río Negro y no tanto en las cuestiones personales e individuales de cada uno de los candidatos. ¿Y eso no hubiera sido más fácil si se presentaba una reforma de la Constitución, gobernador? No, porque nosotros no pensamos que haya que reformar ninguna Constitución. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el artículo tal cual está redactado no nos incluye a nosotros. ¿Es consciente que va a caer en impugnaciones seguramente de los otros partidos? Sí, habrá impugnaciones, pero bueno, nosotros tenemos nuestros argumentos y tenemos nuestras propias... hemos comparado distintas jurisprudencias, hemos visto lo que debatió el convencional constituyente cuando redactó la Constitución, vamos a analizar cómo se contrapone nuestra Constitución con otras constituciones provinciales, vamos a demostrar claramente que ese artículo no nos involucra a nosotros, así que estamos confiados en nuestros argumentos y esos argumentos son los que pondremos a disposición del Poder Judicial. ¿Le preocupa que estas impugnaciones, estas presentaciones que se hagan atrasen o posterguen el periodo electoral? El periodo electoral, el proceso electoral nunca se detiene. Porque está marcado por las propias leyes y está marcado por toda la jurisprudencia. Por lo tanto, el proceso electoral va a seguir con su cronograma tal cual lo ha fijado el Tribunal Electoral Provincial y nosotros no vemos que si hubiera alguna impugnación vaya a trabar el proceso electoral. Irán paralelo el proceso electoral con el debate constitucional. ¿Usted dice que la justicia va a alcanzar a fallar antes del 7 de abril? No sé cuáles serán los plazos que va a tomar la justicia, pero de todos modos, si uno analiza y ve la ley electoral, los plazos están bastante bien detallados, ¿no? Así que estimamos que para el momento de la elección estará resuelto el proceso.